Los principales procedimientos sobre los que vamos a pronunciarnos son los que seguidamente se relacionan, pero antes de entrar en ellos debemos hacer una expresa referencia a que se distinguen dos tipos de ficheros, los de titularidad pública o privada. Los mecanismos de registro de estos ficheros ante la Agencia Española de Protección de Datos y los derechos que asisten a los interesados son básicamente los mismos, pero la diferencia radical nos la encontramos en la sanción que se impone por vulneración de la LOPD entre un caso y otro. Reconocemos los siguientes procedimientos encaminados a la protección del derecho fundamental a la protección de datos personales: los relativos a la inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos, los relativos a la protección de los derechos que asisten a los interesados con respecto a las comunicaciones dirigidas a los cesionarios, serían los llamados procedimientos de tutela de derechos que la Agencia Española de Protección de Datos incoa en caso de que se presente una denuncia relativa a la vulneración de los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación. Y por último, los relativos al reproche administrativo de las conductas antijurídicas más graves que atentan contra el derecho fundamental a la protección de datos personales. Serían los llamados procedimientos de infracción contra las administraciones públicas, cuyos destinatarios son las entidades públicas, y los procedimientos sancionadores, dirigidos contra entidades privadas y particulares.